se acaba de publicar en las librerías del país. Un libro sobre que trata de profundizar de alguna manera cómo ha desahondado la corrupción del macrismo desde la asunción de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la presidencia, digamos. Este libro de la editorial Planeta cuenta con el prólogo nada menos que de Hugo Alconada Amón, periodista de Diario La Nación y de las investigaciones de los Panama Papers. Y precisamente los autores de este libro son Ignacio Damiani y Julián Maradeo, que lo tenemos en línea telefónica con nosotros. Julián, Leandro te saluda y el gallego aquí presente. Hola, Leandro Gallego, ¿cómo les va? Buen día para ustedes y toda su audiencia. Bueno, arranco con preguntarte, a ver, este tema sobre radiografía, porque radiografía suena como una especie de mapa, digamos. Entonces uno se pregunta... A ver, Julián, ¿me escuchás ahí? Porque estamos viendo... Julián, ¿ahí me escuchás? Te escucho bien, se había perdido un poquito. Sí. Llegué a escuchar la presentación, deduzco más o menos hacia dónde iba la pregunta. Nosotros con la idea de radiografía, si se quiere, lo pensamos de dos maneras. Primero, el poder ver en profundidad, es decir, calar más allá de la superficie sobre casos que registren una continuidad para poder describir un sistema de corrupción. Es decir, en el libro no está, el concepto de corrupción no es un funcionario cuya voluntad fue torcida por un tercero para obtener un beneficio, sino un sistema montado para poder funcionar de esta manera, que es como la que se describe el libro, por eso es que se eligen casos que registran una continuidad. Voy a dar un ejemplo para que sea un poquito más gráfico. A ver. Por ejemplo, cuando... el macrismo habla del respeto por la independencia del Poder Judicial, nosotros vamos a los hechos e inmediatamente encontramos que en causas muy sensibles al oficialismo, cuando Macri lleva a la jefatura del gobierno sobre la ciudad, se registran 800 recusaciones contra el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Andrés Gallardo, uno de los jueces más complicados para los distintos jefes de gobierno de la ciudad. Las recusaciones, para que comprenda el oyente, cumplen la función de correr al juez sobre causas que pueden molestar al poder político. Esa, el propio Gallardo, cuando lo entrevistamos, lo nominó como la etapa bestial de la presión judicial del macrismo sobre la justicia. Pero, por ejemplo, cuando vamos a la justicia federal, charlando con jueces federales, hablamos, ellos mismos mencionan sobre la presión que reciben de parte de los distintos integrantes de la mesa judicial de macrismo y de los representantes de los servicios de inteligencia, con una característica particular, y es que no encuentran una línea de mando de las distintas líneas que hay del servicio de inteligencia, de los servicios de inteligencia hoy en Argentina. O, por ejemplo, otro tópico que de los cuales se afecta el macrismo es la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Y sin embargo, uno cuando va a los finos se encuentra que, por ejemplo, en 2010 emiten el bono Tango 08, por el cual el macrismo toma 600 millones de pesos de deuda para obras que nunca se hicieron, y terminó ese dinero en letras de VAT y en plazo fijo. Termina perdiendo dinero el Estado porteño. Ni hablar de lo que es, por ejemplo, la deuda externa, que se ha incrementado notablemente en los dos años que lleva Macri como presidente, al punto tal que la semana pasada se conoce por datos del INDEC, es decir, por datos oficiales, que la deuda externa el año pasado creció un 35%. También hay una relación particular con una empresa bursátil, una firma bursátil de Tomasevich, que termina festejando en... ¿Puente Hermanos? Exactamente. Los distintos legisladores de la oposición denunciaron en 2013 que esta firma Puente Hermanos, que en su momento estuvo vinculada a la familia Macera, le dirigía hacia qué obras debía endeudarse el macrismo. Esto está denunciado incluso por legisladores de la coalición Cívica. Claro, Julián. Claro, claro. Julián, vos sabés que Puente Hermanos incluso fue contratada por el gobierno de la provincia de Córdoba para una emisión de títulos de deuda para de alguna manera solventar o dar amparo financiero a la construcción de los gasoductos troncales, parte del negocio de Odebrecht, el único negocio actual que tiene Odebrecht en nuestro país. y que había participado precisamente IEXA en esta obra pública cordobesa. Exactamente, eso también está consignado en el libro, y aparte Punta Hermanos, que, bueno, esto es apenas un dato anecdótico que nos comentaron desde adentro, Tomasevic tiene un avión a disposición para viajar, un avión privado a disposición para viajar inmediatamente a visitar a cualquier gobernador que solicite sus servicios, y a su vez Punta Hermanos es la creadora del primer banco minero en San Juan. Ahora, otro elemento también a tener en cuenta para poder comprender cómo se va componiendo esta argamasa es el financiamiento espurio de la política. El caso más resonante, por supuesto, fue el de Fernando Niembro, que le terminó costando en 2015 su candidatura como primero en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Pero hay otros casos que muestran mejor el modus operandi, como es el de la relación que mantuvo la empresa Signica, que es una consultora, con distintos ministerios de la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda. Al punto tal que en 2015 pudimos notar que habían, constatar en realidad, que había contratos que había recibido Signica, que tenía entre sus integrantes al ex legislador Diego Kravetz, por parte del Ministerio de Hacienda, que en ese momento conducía Néstor Grindetti. Desde diciembre de 2015, Néstor Grindetti es intendente de Lanús y Diego Kravetz es su secretario de Seguridad. Uh-huh. Esto para no abundar más, pero son los distintos elementos que poco a poco van componiendo un sistema. Desde financiamiento puro de la política, presión sobre la justicia, sobre precios en la obra pública, cartelización de la obra pública y manejo poquísimo, muy poco eficiente de los recursos del Estado. Uh-huh. En el libro, de alguna manera, apuntás a esto, cómo se repiten los mismos personajes en el periodo de Macri en la jefatura de gobierno y ahora y se repiten en ya como presidente, el tema del endeudamiento, un problema que viene teniendo la ciudad de Buenos Aires, ahora lo tiene nuestro país, cartelización de obra pública, etcétera. Ahora, de alguna manera, lo que es el macrismo, lo que es Macri, tiene la particularidad de que no es alguien de un riñón de alguna fuerza política ya presente, digamos. El macrismo es una fuerza política que nació en el 2001. Antes de 2001, el macrismo viene de la patria, lo que es Macri viene de la patria contratada, digamos. O sea que ya había todo un periodo de corrupción previa a ser antes de ser un sujeto político, digamos. En el libro, de alguna manera, profundizan también esa relación de lo que ha sido la familia Macri con este periodo actual del siglo XXI. Sí, es central para poder, nosotros decimos que para poder entender el sistema de corrupción del macrismo en toda su complejidad, hay que historizar. Y cuando hablamos de historizar, hablamos fundamentalmente de lo que ha sido la trayectoria tan particular de Mauricio Macri. Ya que Macri en el 94 se sale formalmente, entre comillas, de las empresas familiares, donde si se quiere, en ese momento culmina la etapa de su formación como ejecutivo, y pasa a lo que es la etapa de su formación como dirigente político a partir de convertirse en presidente de Boca Juniors. Con Macri presidente, Boca se convirtió en una estructura político-judicial que ha llevado a su máxima expresión el actual presidente de Boca, Daniel Tano Angelici, militante radical y, como todos saben, un puente necesario y directo, más allá de que muchas veces se ha criticado, con los tribunales porteños y federales. Uh-huh. Ahora bien, yendo a lo que vos señalabas, Macri necesitó ir nutriéndose de personas de su máxima confianza que han ido ocupando distintos lugares y provenían de SOGMA. Uno de los casos emblemáticos es Andrés Ibarra, que ayer fue rumoreado como próximo candidato a presidente de Boca, actual ministro de Modernización. Otro de los casos fue el mencionado Grindetti, pero también aparecen casos como el de Jorge Irigoyen, que hoy, por ejemplo, un ex SOGMA, que hoy ocupa un lugar muy importante en el Correo Argentino, y todos conocen por el conflicto que hubo el año pasado, y del cual nace la frase de Mauricio Macri de que vuelve todo a foja cero, como directamente de que la causa volvía a foja cero, lo cual mostraba, más allá de su desprolijidad dialéctica, mostraba qué tipo de vínculo, según la óptica del presidente de la Nación, mantiene con el Poder Judicial. Allá a lo lejos quedaba la idea de independencia del mismo. Los distintos ex son más que van apareciendo en lugares clave. Por ejemplo, cuando el año pasado se conoce que el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, había emitido un dictamen crítico de la decisión que había tomado el Poder Ejecutivo para poder resolver el conflicto sobre el correo argentino, fue desplazado y puesto ahí otro ex SOCMA, integrante del equipo de abogados de la firma de la familia Macri, que es Javier Sarabia Frías. Y esto, lejos de ser casual, es sin duda un mecanismo que cualquiera que va observando paulatinamente cómo fue evolucionando el manejo de Mauricio Macri desde que va accediendo a mayores cuotas de poder, se lo encuentra casi hecho de manera programada. Sí. Es decir, una racionalidad en el ejercicio del poder. Uh-huh. Julián, ya hay, parece, por lo que estamos entendiendo, hay un avance a nivel judicial, digamos, en una de las partes del libro que involucra a Jorge Macri. No sé si nos querés contar brevemente cómo es este tema de Jorge Macri y el narco arroz que parece que está teniendo avance judicial. En septiembre de 2015 se conoció que por parte de la justicia, fundamentalmente a partir de la decisión del juez Sergio Torres, se realizaron alrededor de 30 allanamientos en distintas ciudades, fundamentalmente en Nordelta y en Rosario, pero también en otras ciudades más, en lugares donde formaban parte del modus operandi para producir cocaína y blanquear el dinero del narcotráfico de parte del cártel colombiano Los Urabeños en Argentina. Bien, el cártel Los Urabeños tiene en su cúpula una composición de tres nombres, que son los hermanos Triana Peña y el otro colombiano, que es Yorelmi Duarte Díaz. Bien, los hermanos Triana Peña fueron detenidos en esa serie de allanamientos, en cambio Yorelmi Duarte Díaz está desde septiembre de 2015 prófugo. El libro aporta a la causa que lleva adelante Torres y lo tiene trabajando en ella el fiscal federal Federico Delgado, documentos que muestran la firma en un comodato y a su vez también en recibos en original y duplicado, y algunas notas enviadas por parte de Yorelmi Duarte Díaz a la intendencia de Vicente López. Bueno, aparecen las firmas de estos documentos de Duarte Díaz y Jorge Macri, el primo del presidente Mauricio Macri y actual intendente de Vicente López. Esto fue incorporado a la causa hace 10 días. Se conoció esto periodísticamente. La periodista Emilia Delfino de Perfil difundió los materiales que tiene el libro. Lo llamativo es que el juez Sergio Torres se plegó a la estrategia de Jorge Macri y emitió un comunicado señalando que Jorge Macri no se encontraba imputado. Bueno, eso es algo que nadie había dicho, porque justamente Jorge Macri va a ingresar a ser observado por la justicia a partir de lo que aporta el libro. Entonces, de ninguna manera alguien podría haber afirmado que Jorge Macri se encuentra imputado. Esto le sirvió al intendente Vicente López para poder desviar la atención de la opinión pública. Uh-huh. Justo te quería dar como una última pregunta sobre esto, sobre las repercusiones, la difusión del libro en sí, porque he notado que en las redes sociales estás como no muy conforme con la difusión por parte de los medios masivos de comunicación sobre la difusión del libro, aun cuando está editado en el Editorial Planeta, si no me equivoco, Editorial Planeta, que está el prólogo fue escrito por Hugo Alcón Adamón, digamos. ¿Cómo notás este tema de la difusión del libro? ¿Notás que hay cierto apoyo de los medios masivos? Es algo muy sencillo. El gobierno ha entablado una relación directa e interesada con los empresarios de medios de comunicación de los grupos más fuertes de Argentina, lo cual nos ha impedido a nosotros directamente que podamos difundir el libro a través de aquellos medios que normalmente son los que marcan la agenda de temas que tratan la mayoría de los medios argentinos. Entonces, nos ha ocurrido, y ya esto nos había pasado con el libro sobre Antelici, pero ahora 10 veces más, nos ha ocurrido que nos convocan para hacer una nota y el rato nos la bajan. Entonces, sí, sin duda hay un acuerdo de fondo que impide la difusión del libro. A pesar de ello, el libro está teniendo una buena repercusión en venta, lo cual significa que más allá del blindaje mediático, y esto nosotros tomamos la precaución de separar a los colegas. No estamos hablando de los periodistas, estamos hablando de los empresarios de medios que tienen este tipo de acuerdos con el gobierno. El libro, de todas formas, está vendiendo muy bien, está rankeado entre los más vendidos, así que nos da, por un lado, satisfacción de que, a pesar del blindaje mediático, corra y vaya haciendo su propio camino. Julián, muchas gracias por la comunicación telefónica y suerte con el libro. Bueno, muchas gracias y muy amable a ustedes. Muy bien, Julián Maradeo, coautor del libro Radiografía de la Corrupción Pro, aquí con nosotros en Panorama.